La Red de Carreras de Comunicación Social y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social emitieron un comunicado para alertar acerca de la proliferación de noticias falsas en el marco de la campaña presidencial. Desde las asociaciones que nuclean a las carreras de comunicación y periodismo de las universidades públicas y privadas de todo el país, advierten que las campañas de desinformación atentan contra el derecho a la comunicación de la ciudadanía y aseguran que el uso masivo de la mentira puede cumplir un rol crucial intentando manipular la voluntad popular. Sobre esto charlamos con Paola Ingracia, profesora de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Juan e investigadora del CONICET. Hay tres elementos a partir de los cuales cualquier tipo de discurso político apunta a generar conciencia, pero generar conciencia afines a los propios intereses, claro está. Esos componentes son el de injusticia, el de agencia y el de identidad. O sea, injusticia porque hay una situación actual que busca construirse como injusta o dañina. Entonces, cuando vos a tus seguidores les estás diciendo que hay una situación injusta o que es dañina y que busca perjudicarlos, ¿qué genera? Indignación moral, sin meternos en todas las consecuencias que indignación trae, que de hecho la estamos viendo, que llegar a suponerlas, ¿no? Me parece que el nivel de odio actual y la polarización siempre existente se está agravando con el uso de las redes sociales y esta suerte de invisibilización de la persona que está hablando o escribiendo, porque vos podés escribir y decir cosas de las cuales no tenés que hacerte cargo necesariamente en el escenario público. Y el segundo tiene que ver con esa agencia que decimos nosotros, o sea, es motivar a ese sector de la población que hay una situación injusta, tal como la estoy definiendo desde estos conceptos, que en definitiva buscan coincidir con la idiosincrasia previa, y que hay que cambiar esa situación, porque es injusta. Y entonces los discursos políticos terminan por reforzar esta polarización de la que hablamos con el tercer componente, que es el de identidad. Hay un nosotros versus ellos. Nosotros, quienes tenemos que cambiar el escenario actual por tales y cuales circunstancias que te dije que eran injustas, porque mirá que él cobra tanto y en realidad trabaja menos que vos, o la gente de CONICET, o lo que fuere, y ellos que representan el adversario político. Y entonces ahí tenés distintos componentes que entran a jugar y a reforzar polarizaciones ya existentes. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Chusa en la provincia de San Juan.